cnqradio.com con notas exclusivas. Hay opiniones en uno y otro sentido. De hecho, en el Congreso Nacional, que se está debatiendo en estos días, ayer comenzó la primera audiencia pública, hay distintos proyectos, algunos con el carácter de optativo y otros con el carácter de obligatorio. Desde mi punto de vista, el voto debe ser obligatorio para esta franja etaria, porque si no, me parece que estamos discriminando. O sea, si van a ser ciudadanos en todo el sentido que tiene esa palabra, tienen que ser ciudadanos iguales a los demás, a usted, a mí, a todos los que mayores de 18 años, que tenemos el derecho y también el deber de expresarnos a través del voto. Así que por eso es que en mi proyecto eso es lo que propongo, ¿no? Más allá de los debates y análisis que seguramente se van a hacer en ambas cámaras. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.